Recuerdo aquel adiós, el que nos dimos en aquella habitación. El tiempo pasó y la vida nos demostró que separarnos fue un error. Que hoy pagamos tú y yo, cuando en la calle nos cruzamos casi sin querer. Mi corazón se agita como un loco, que aún te amo, te grito en mis ojos. Dicen tus ojos que me amas tú también. Tú sigues siendo mujer, mi amor. Recuperemos nuestra vida ahora. Toma mi mano que el amor me sobra. Pero tu vida y mi vida son prisioneras encadenadas en la tierra. Si hay amor allá en el cielo, en el cielo yo te esperaré. Por volverte a ver, daré mi vida por volver, por volverte a ver. Daré mi vida por volver, por volverte a ver. Te espero lejos de este mundo. Con sentimiento. Thank you.